Claro, no es parte, voy a tener que traerlo, porque yo tengo una copia, a ver qué es lo que sirve de esto para no hacer todo, para leerlo el fin de semana ante la reunión. Disculpa, a mí me da rico esta situación de la reunión con la Burri. Porque vos decís eso como si fuéramos que tuviéramos una gran tesis. ¿Cuál es la tesis que tenemos? Gracias.

El jardín continúa y digamos, como que la gente se armó el equipo antes de que venga a la universidad. No sé si hay un equipo completo, eso lo tienen que averiguar, no lo tengo muy claro. Sé que hay alguien que oficia de la universidad, no sé si hay asistentes de CIAN también, siendo de nuevo. Bueno, ¿están conformes con lo que están viendo? ¿Las expectativas son otras de ustedes? ¿Cuál es la impresión? Porque estábamos pensando que según el cronograma, nosotros la semana que viene teníamos que, va a ser imposible entregar a nada. ¿Hacer qué? Había que entregar el primer acercamiento con el tema este. Y bueno, como recién ellos, como es un equipo nuevo, un grupo de directores nuevos, van a pensar entre ellos qué cantidad de chicos podrían ser para después hablarlo con nosotros y ver en realidad cuál podría ser el que elijamos, una cosa así, ¿no? En principio habían quedado los chicos en volver la semana que viene, el martes de la semana que viene, pero nosotros no vamos a poder porque ya teníamos pautado una reunión con planeamiento del año pasado para hacer una devolución por el trabajo y es justo a las 2 del año pasado. Sí, el año pasado. Entonces, bueno, la reunión es el próximo martes a las 2 de la tarde. Bueno. Así que vamos a arreglar algún otro día para que no se nos pase a la otra semana. No tienen que hacer de ninguna entrega para el año que viene. Ah, entendimos mal. No. Porque lo que ustedes lo tienen acá como exposición de los grupos que lo han investigado tiene que ver con la consigna que sale del día de hoy, del 25 de marzo, que es investigar por grupos, del mismo modo que hicimos la primera vez, sobre diversos estudios neurológicos y otros para la expresión grupal, pero con su panorama, tomografía complicada, resonancia magnética, potenciales evocados, biografía, demás, de penales, etc. Esa es la exposición de los grupos. Pero ustedes son una consigna, no es sobre el trabajo. Claro. Así que pensamos que era el trabajo. No, escucharon todos, chicas. Escucharon. Recién para el 8 de abril. No es la semana de esto, sino la otra. Y bueno, vamos a ver cómo estamos. Mira, los que iban al taller, No obstante eso, somos conscientes que estamos haciendo una experiencia, ¿no? Estamos haciendo junto con ustedes, no en función de ustedes, sino junto con ustedes. ¿Sí? Y en realidad el proyecto y el objetivo es integrar, la posibilidad de integrar la cátedra a la posibilidad de realizar una serie de experiencias prácticas que les sirva a ustedes correlacionar los datos que tenemos o que les damos desde el punto de vista de la cátedra con la experiencia escolar. Al mismo tiempo poder integrar un proyecto de más largo alcance que tienda justamente que estos núcleos escolares nos permitan ver en vivo o en concreto tanto los procesos organizativos del aprendizaje, los procesos vinculados a la actividad cognitiva en el concreto proceso de aprendizaje, así como algunos aspectos más generales de esos procesos desorganizados. Probablemente lo que tiene que ver con algunos rasgos de la no organización le sirva para taller 2. Muchas de las cosas que veamos ahí les va a servir para tenerlo y encontrar también una continuidad en los aspectos de la orientación que ustedes están teniendo. Bueno, muy bien. ¿qué estamos viendo desde el punto de vista de los teóricos? En realidad lo que estamos buscando, que ustedes entiendan, es el camino, las huellas del proceso de formación de la conciencia, el camino y las huellas de la formación de los sistemas materiales que sustentan la mente, el camino, las huellas de cómo el hombre llega a la posibilidad consciente y al proceso de aprendizaje. Esto es lo que hemos visto en las dos primeros teóricos. Nos hemos introducido en la condición de hombres diferenciados del reino animal a partir de su constitución como tal y los instrumentos, las herramientas que sustenta la condición de hombre, al mismo tiempo como la posibilidad de ver el desarrollo, el proceso de construcción y organización de aquella estructura que sustenta el proceso aprendizaje, que es el cerebro. Ni más ni menos hemos visto eso y hemos tratado de contextualizar de cómo el mono pasa a ser hombre a partir de la integración en el contexto de la sociedad, de la cultura y de la historia, ¿eh? De vida, lo cual incorpora otra variable que es el tiempo, en función de la constitución del hombre como tal y las herramientas, los instrumentos que subyacen para ese proceso de hombre integrado en una cultura. Y llegamos al día de hoy iniciándonos en la comprensión y en el conocimiento más general de que es un sistema nervioso. Somos conscientes de que a diferencia de otras épocas, el secundario no les da un sustento suficientemente sólido para el reconocimiento del sistema nervioso, lo cual no nos es grato, porque eso exige un esfuerzo extra de parte nuestra y de parte de ustedes, pero es esencial para poder integrar los conceptos de lo que presupone las funciones cerebrales superiores, ¿eh? Las funciones que garantizan el proceso educativo. Necesitamos entonces saber que a lo largo del desarrollo de las especies llegamos a una organización muy refinada en lo que es el sistema nervioso central, el cerebro del hombre, que sustenta la conciencia y la mente. Para poder llegar a ese momento, lo que desarrolló la naturaleza es una gran capacidad de concentración y centralización de órganos, sustancias, tejidos, células, fibras, que pudiesen en distancias mínimas y en regiones muy integradas poder procesar información del ambiente. Vamos a intentar demostrarles también a lo largo del resto de los teóricos cómo esta integración en definitiva tiene como un elemento predominante en los estímulos del ambiente, el análisis de estos estímulos del ambiente por parte de una estructura muy compleja, que se puede entender, se puede descomplejizar, se puede ver en sus instrumentos, en sus elementos, pero en el proceso último, organizativo y funcional, es muy compleja, que es capaz de ser el reflejo de nuestra vida, el reflejo y representación de los hechos de nuestra vida, lejana o cotidiana. Representarla no presupone el calco de lo que el medio nos representa, sino la elaboración representacional de lo que el medio nos da como estímulos del ambiente. Esto presupone que la posibilidad de que todos tengamos el mismo cerebro, la misma mente, nos da a la vez, como ya lo dijimos en otra clase, una unidad de estructuras y de función, pero una identidad individual, personal, que nos identifica, lo cual nos da nuevamente el concepto de unidad en la diversidad. Diversidad de individuos, más allá de acciones colectivas, más allá de que podamos tomar o tener, mejor dicho, un mismo lenguaje todos juntos, la modalidad de las expresiones dentro de un marco de regularidad del lenguaje tiene aspectos y peculiaridades propios. Esto ha sido un elemento de mucha preocupación a lo largo de la historia en tratar de comprender cómo se manifiesta esta realidad. Y esto dio cabida a dos identidades muy claras. En los primeros tiempos de la historia del conocimiento del sistema nervioso central, la idea era una idea idealista, es decir, se podía entender el proceso mental como el reflejo del espíritu, ¿eh? Y muchos reflejaban ese espíritu en el corazón más que en la mente. A lo largo del tiempo se han visto que evidentemente los estímulos que se producían en nervios, incluso en sistemas nerviosos, esto es una experiencia de los egipcios, de los griegos, reflejaban justamente las posibilidades tanto periféricas del cuerpo como el aspecto representacional de los estímulos del ambiente. Quizás una de las etapas más interesantes es cuando empieza a representarse el sistema nervioso como una estructura conformada por distintas regiones que localizan las funciones de respuesta que el hombre tiene. Esto es la época de Gould, aproximadamente en el siglo XVIII, y es el momento de avance justamente para poder comprender y representar el cerebro como una estructura, primero funcional, y segundo, que puede localizar las funciones de relación, de actividad, de vocación y otras que el hombre realiza a lo largo de su vida. Nosotros vamos a volver sobre algunos temas en el martes que viene. Tengamos presente que hay una evolución en la constitución embrionaria del sistema nervioso del hombre. El sistema nervioso del hombre primero es como una cuerda, así como una soga, tal cual se desarrolla ese sistema nervioso. Y esa soga es tan peculiar que se desarrolla a instancia de las membranas y el tejido que conforman los mismos tejidos de la piel. El ectodermo, que es el nombre embrionario del tejido que constituye la piel, es el mismo tejido que da origen, no similar, pero que da origen a la formación de lo que se denomina tubo neural, que es una gran cuerda que se constituye desde el extremo proximal al extremo distal, la cola, de una cuerda que es parte del ectodermo y que constituye en principio el tubo neural. esta cuerda que les comento en realidad no se constituye como una cuerda. El tejido que les comento y el embrión es esto, en su parte dorsal se va metiendo hacia adentro y va formando esa cuerda a instancias de cerrarse, es decir, haría un proceso a ver si me sale de este tipo. Se va imbrincando para adentro, imbrincando significa se va metiendo, y se va cerrando y forma una cuerda primero en el medio de la espalda y después hacia los extremos. En la región del polo cefálico empieza a crecer, mientras que el polo caudal, el polo distal, empieza a cerrar. El polo distal salen fibras que van a las extremidades, y en el polo proximal empieza a formarse distintas estructuras que tienen que ver con la formación definitiva del sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a las etapas que van constituyendo esta estructura, hay zonas que se llaman telencéfalo y diencéfalo, que son las más importantes. El diencéfalo va constituyendo lo que son los núcleos centrales, los núcleos de la base, los núcleos subcorticales, y el telencéfalo va constituyendo lo que constituye la corteza. ¿Qué importancia puede tener esto? En principio, lo que es la cuerda principal forma la médula espinal. Por la médula espinal van las fibras que recorren todo el cuerpo y que desde desde las extremidades, miembros superiores y miembros inferiores, empiezan a desarrollarse fibras nerviosas que van hasta la extremidad de los dedos del pie y los dedos de la mano. Por la médula espinal entonces pasan, es decir, van y vienen fibras nerviosas, las que vienen traen todas las sensaciones distales, lejanas de los dedos, por ejemplo, y las que van son las fibras motoras de respuesta a un estímulo determinado y a una acción determinada. En tanto que la estructura central, al constituirse en telencéfalo y diencéfalo, diferencia dos elementos fundamentales. Insisto, uno es la corteza cerebral, que es la estructura más externa del sistema nervioso, la corteza. Y otra es la estructura central, constituida por ganglios de la base, que son ganglios subcorticales, mucho más desarrollados en los animales que en el hombre, y que son regiones, en algunos casos, de relevo de los estímulos. Es decir, los estímulos no van a la corteza directamente y producen una respuesta. Siempre tienen mecanismos de autorregulación, dado por estos centros subcorticales. Otro de los elementos importantes de toda esta estructura es el tronco cerebral, enseguida lo vamos a ver, que es donde hay regiones principalmente vinculadas a la regulación de las actividades del organismo. Es decir, regulan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es decir, todo aquello que presupone un proceso de regulación. Las tres estructuras tienen diferencia en su actividad. A grosso modo, la corteza y los ganglios de la base, como el tálamo, los núcleos caudados, el putamen y otros que vamos a ver muy en general, se ocupan de la regulación de la actividad de relación en el hombre. Las estructuras que están en el tronco cerebral se ocupan de la regulación visceral del hombre. Nos da sensación de frío, de calor, regula nuestros momentos de placidez, de nerviosismo, establece ritmos biológicos fijados por las diferencias de temperatura de nuestro organismo, diferencias de presión de nuestro organismo, etcétera, etcétera. Y la médula es una columna de gran cantidad de fibras que llevan y traen a su vez fibras nerviosas que van a los centros periféricos. Lo que tienen acá como expresión es la forma más básica, de una columna en un... ¿qué será? Un renacuajo. Pero que a su vez nos da cuenta de cómo se diferencian las zonas del cerebro. Ustedes van a ver que en algunos escritos se refiere a la región dorsal, a la región ventral, y está dado justamente por la forma en que la corteza se va plegando, llamando a la región dorsal la parte, diríamos, posterior, la región ventral, la región caudal, ventral, dorsal, caudal y proximal. Bueno, y acá tienen las regiones del tronco constituidas por protuberancia, mesencéfalo y romboencéfalo. Hay otro elemento interesante, que estos nombres tampoco nos interesa si ustedes los dominan. Lo que sí es interesante, que en la evolución de las especies, la corteza también ha ido evolucionando. Y hay animales, particularmente los invertebrados hacia los vertebrados, que van modificando la calidad de esta corteza, siendo cada vez más compleja, hasta llegar a lo que se llama el neocórtex, que es una sustancia muy limitada en los vertebrados superiores, y es muy desarrollada en el hombre. La neocorteza, que es la región frontal en el hombre, tiene una trascendente importancia desde el punto de vista que es la que regula nuestra actividad más destacada, más importante. Es la que planifica las acciones del futuro, es que la que regula nuestro proceso de atención, es la que planifica, organiza y actúa en función de los proyectos que sustentamos. Mientras que hay estructuras más antiguas como el paleocórtex, que tienen que ver con estructuras de animales vertebrados o invertebrados, cuya estructura cortical es muy diferente y mucho más limitada que la que tiene el hombre. Tengamos presente que, por ejemplo, los órganos de la corteza que regulan la actividad gustativa u olfatoria, particularmente la olfatoria, en los invertebrados y los vertebrados está mucho más desarrollada que lo que está en el hombre. En el hombre, la región temporal, que hoy en día, que desde que el hombre es hombre, regula la función del lenguaje, en los animales invertebrados y vertebrados era un órgano de regulación de la actividad olfatoria. Es decir, los perros, los gatos tienen un órgano cortical muy desarrollado para la actividad, por ejemplo, olfatoria. Entonces acá tenemos una imagen del cerebro, del sistema nervioso central, que está caracterizado por una gran centralización y una gran corticalización. Esto presupone que lo principal de la cantidad de células que llegan millones en el hombre están concentrados en el sistema nervioso central predominantemente. Esto es la centralización. La corticalización tiene que ver con que lo predominante en la actividad del hombre está referido a la corteza cerebral. Y entonces, lo que estamos mostrando acá es la estructura final constituido por la corteza, que a su vez está constituido por dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cosa que seguramente ustedes conocen. Está constituido por circunvoluciones, que cosa también que ustedes deben de conocer, que se constituye a partir del gran plegamiento que tiene estas regiones en etapa embrionaria. También ya lo vamos a ver en toda esa etapa del embrión, lo interesante, lo predominante, lo particular, es de que el cerebro empieza a plegarse sobre sí mismo, lo cual le da una gran superficie de contacto, de vínculo, en un espacio limitado, donde, insisto, hay millones y millones de células interactuando entre ellas. De modo tal de que se constituyen dos hemisferios, y ambos hemisferios están vinculados, conectados por millones y millones de fibras nerviosas que unen ambos hemisferios y que en su conjunto constituyen el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Entonces, los hemisferios cerebrales con sus circunvoluciones separadas por fisuras, el cuerpo calloso, que cada vez tiene más importancia porque los métodos diagnósticos actuales, como son la ecografía cerebral, la tomografía, la resonancia magnética, permiten visualizar estas estructuras y nos demuestran que muchas enfermedades existentes son producto de una falta de desarrollo del cuerpo calloso. Es decir, hay una falta por algún motivo producida durante el embarazo entre ambos hemisferios. Vemos acá entonces el cerebelo, una estructura que se encuentra en la región basal y posterior del cerebro, que constituye en sí mismo como una especie de cerebrito, porque tiene dos cuerpos unidos por algo que se llama un vernix, que une ambas estructuras. La importancia del cerebelo es trascendental porque es un órgano de regulación de la actividad motora. Su alteración, su lesión, su disfunción compromete la regularidad, la organización, la planificación del acto motor. Y está ubicado, insisto, en las regiones posteriores y basales de la calota, se llama, esto se llama calota craneana, la región donde está instituido el sistema nervioso. A su vez, acá vemos cómo se desarrolló el diencéfalo. Ustedes vieron que iba plegándose hacia adelante y hacia sí mismo hasta que la corteza lo rodea. Estos son estructuras que se llaman núcleos de la base y son órganos muy desarrollados en los animales y menos en el hombre, pero que son fundamentales en la vida de relación, en la vida de relación, dado que son mecanismos de autorregulación de la actividad del hombre en sus distintas características. Hacia abajo se encuentran las estructuras que antes dije tienen que ver con las regulaciones internas del organismo, cardíaca, respiratoria, los ciclos biológicos, los ciclos biológicos nos referimos, por ejemplo, a los ciclos menstruales, por ejemplo, en las mujeres, a los ciclos de temperatura, donde es más, hay menos temperatura en el cuerpo a la mañana que a la tarde, los signos de presión, es más, menos intensa a la mañana que a la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la protuberancia, en general, tiene que ver con la regulación, por ejemplo, una de las actividades que se produce en la protuberancia es la acomodación hacia un objetivo de los ojos, entre muchas de las actividades que ahí se producen. La región del bulbo raquídeo, que es fundamental en esta actividad que yo les comentaba de la frecuencia cardíaca y respiratoria, fundamental, y posteriormente viene la región de la médula espinal. Muy bien, y acá lo que podemos nuevamente ver en otra imagen, como si el cerebro estuviera cortado al medio, sacamos un hemisferio y vemos la parte interna de uno de los hemisferios, vemos los ganglios de la base, una región que en este caso debería estar en negro, por lo menos para distinguirlo mejor, nada dice que es negro, se ve en las ecografías o en las resonancias negras, que son los ventrículos laterales, porque debido a que el cerebro se nutre de las sustancias que vienen por distintos vasos, también elimina esas sustancias por un sistema y una red organizada que lleva hacia la médula, y después de la médula hacia las distintas regiones del del organismo, todo lo que presupone el resultado o el final de esa alimentación, de esa nutrición del cerebro, y que está constituida por el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, en última instancia, es el producto final de todo el proceso nutricional que se produce en el sistema nervioso, y para su descarga, una de las vías que utiliza son los ventrículos laterales, dos ventrículos que se encuentran como comas en cada hemisferio, por ahí va a distintos conductos que bajan hacia la médula en sus distintas etapas. Cuando en alguna de esas regiones se produce una obstrucción, lo que se produce, y lo que ustedes habrán escuchado hablar, es una hidrocefalia, debido al hecho que la obstrucción impide la vía de descarga del líquido cefalorraquídeo, y en consecuencia, como el cerebro no es una estructura rígida, lo que empieza a hacer es dilatar las estructuras, el parénquima, los tejidos del sistema nervioso, y aumentar el contenido en líquido de los ventrículos, de modo tal de que se produce una hidrocefalia, el crecimiento craneal y el aumento de los ventrículos laterales, lo cual produce en última instancia la necesidad de poner válvulas, válvulas de derivación que van desde los ventrículos hasta el peritoneo, lo cual no presupone, anticipándome alguna pregunta, si es que la hacen, que eso no da un mal pronóstico a cualquier niño que lo pueda tener, porque en su gran mayoría lo reciben niños recién nacidos, prematuros, sino que a veces son niños absolutamente normales que concurren a un colegio normal sin ningún tipo de discapacidad. Muy bien. Bueno, nosotros podemos entonces también encontrar la médula dividida en segmentos, no que la médula esté cortada, sino que vamos a encontrar una estructura, por ejemplo, medular, comprometida en las regiones cervicales, es decir, es todo lo que se denomina la columna cervical. Y podemos encontrar una parte más abajo de la columna, que es la columna, la médula, la región torácica. Y posteriormente vamos a encontrar la médula lumbar. Y más abajo vamos a encontrar las regiones sacras, que es la última parte de la médula, de donde salen las fibras que van a ambos miembros inferiores, denominada cola de caballo. ¿Qué funciones podemos encontrar en la corteza? Y entonces integramos o incorporamos un elemento sustancial, que es justamente que la actividad cortical tiene como última instancia, la función asociativa. ¿Qué presupone la actividad asociativa? Presupone la integración de distintos estímulos del ambiente, el procesamiento, el análisis discriminativo de esos estímulos del ambiente y la organización y planificación de una acción de respuesta. Para lo cual, de hecho, estamos diciendo que lo que vamos a encontrar en la corteza es una gran cantidad de fibras nerviosas que interrelacionan, intervinculan, interdisponen. ¿Sí? La asociación de grupos de más y más neuronas en función de una actividad regulatoria determinada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué más vamos a encontrar? Y tratamos entonces de entender más la corteza, porque en realidad uno de los aspectos prioritarios que vamos a considerar a lo largo de la asignatura es el papel de la corteza. Como dije anteriormente, la corteza está constituida por circunvoluciones, ¿sí? Está constituido por regiones. Y entonces vamos a discriminar las regiones, la región frontal, la anterior, la región occipital, la región parietal y la región temporal. Digamos que estas son las cuatro grandes regiones del cerebro: frontal, occipital, temporal y parietal, que regulan prácticamente toda la vida de relación, todo el proceso de aprendizaje, toda la actividad lectoescrita, todo el proceso de aproximación a la actividad pedagógica. Por supuesto que al interior de lo que presupone cada una de estas estructuras corticales, de las cuales enumeré, tiene una modalidad de procesar la información que le llega de una forma peculiar. Si hablamos de la región occipital, es la encargada de poder regular la actividad visual cortical. Esto le da a la región occipital, vinculada a la actividad visual, características y peculiaridades propias en su estructura y en su conformación. Del mismo modo que la región frontal que la región temporal y que la región parietal. Y entonces, ustedes pueden ver acá prácticamente un mapa de todo este, punteado, que en realidad representa las características peculiares de células que constituyen cada una de estas regiones. En definitiva, nuevamente volvemos a la idea que primero, el cerebro es capaz de representar los estímulos del ambiente, que es capaz de organizar, procesar información, analizar información, sintetizar una actividad motora de respuesta a partir de estructuras cerebrales constituidas por circunvoluciones con modalidades de procesamiento peculiar, lo cual habla que hay regiones específicas para lo auditivo, hay regiones específicas para lo espacial, hay regiones específicas para lo visual. Posteriormente vamos a ver que estas regiones específicas son relativamente específicas. Bien. Ni tan tan ni muy bueno. Les voy presentando a un ilustre colaborador nuestro, ya ha fallecido hace muchos años, pero es colaborador porque nos ha ayudado mucho a entender todo este proceso, que se llama Paul Broca. Entonces Paul Broca, a partir de un paciente, Laborde se llamaba el paciente, descubrió justamente esta dinámica tan peculiar del sistema nervioso, su estructura cortical. Pudiendo analizar los datos que le daba lo que se llama la clínica, es decir, cuáles eran los datos de la enfermedad que él tenía, porque tenía una enfermedad, y entonces viendo cómo se expresaba esa enfermedad, y es lo mismo que les podría pasar a ustedes si cuando un niño no aprende, en vez de mandárselo al neuropediatra, al psicopedagogo, al psicólogo, tratan de interpretar qué es lo que le sucede. Y entonces, para ver lo que le sucede, no solamente ven su relación con la madre, lo cual es muy importante, lo molesto que es con su maestro, lo cual es muy importante, sino simple, sencilla, y lógicamente agarran un cuaderno y observan cuál es el proceso de aprendizaje. Y entonces empiezan a ver sustituciones en su escritura, omisiones, transposiciones, tipos de segmentaciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de este proceso, ustedes logran conformar un marco de referencia de la problemática que caracteriza a este niño. Esto es un cuadro clínico en definitivo y una aproximación a por qué tanto una persona puede estar enferma como un niño puede no aprender. Son dos instancias diferentes. En realidad, la política actual es patologizar los problemas de aprendizaje. Y la política que se transforma desde las épocas inmemoriales de la medicina es transformar cualquier problema de aprendizaje en una patología. Ambos coinciden en patologizar de una y desde otro punto de vista los procesos que pueden ser pedagógicos en instancia y que se transforman en problemas de aprendizaje. Pero lo interesante de este proceso es que al morir este hombre, Laborde, en realidad lo llamaban Tan Tan, porque lo único que podía decir era Tan Tan, descubrieron que tenía una lesión en esta región, que es la región motora articular del lenguaje, la región frontal del hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo, en la mayoría de los seres humanos. Y es a partir de entonces que se descubre o se analiza mejor, porque ya elementos había suficientes para pensarlo, por qué un individuo puede tener problemas articulares al hablar. Del mismo modo, y vamos a ver por qué un niño puede tener problemas articulares y lecto escrito producto de trastornos del habla. Vale decir de que nos nutrimos del conocimiento del desarrollo normal, así como de las alteraciones, para poder entender los procesos de aprendizaje. Perdón, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Otro gran y excelente investigador clínico se llamó Carl Wernicke. 10 años después de Paul Broca, empieza a investigar por qué los individuos no comprenden, y descubre otra región vinculada con el lenguaje, que es la región temporal vinculada al proceso, insisto, de la comprensión. Nuevamente veremos esto cuando veamos lenguaje, pero simplemente para significar cómo dentro de cierto proceso general el cerebro empieza a especificar sus funciones y tiene enorme importancia para los procesos de aprendizaje, por lo menos para entender cuáles son ellos. Es decir, cuando vuelvo siempre y voy a insistir 20.000 veces sobre esto, cuando no entendemos los procesos que se dan en el aprendizaje, no es solamente suficiente y función, más que nada en ciencias de la educación, más que las maestras, aunque las maestras deberían conocer estas cuestiones básicas, de comprender la emotividad de los niños, sino comprender sus procesos cognitivos. A tal punto es así que hoy en día, a través nuevamente de los métodos modernos que ustedes van a investigar como propuesta práctica para la semana que viene, uno puede observar cómo el cerebro, nuevamente, dentro de su relativa actividad, puede especificar actividades. Y entonces podemos encontrar hoy, a través de la resonancia magnética cerebral funcional, es decir, que es como sacar una fotografía del cerebro, no de los huesos, sino del cerebro, pero funcionando ese cerebro, ¿me explico? ¿Está claro? Uno puede ver cómo reacciona el cerebro frente a la palabra, mirando las palabras, visualizando palabras, y entonces va a ver que se activan las regiones occipitales. ¿Lo ven esto? Apagamos un minuto las luces de atrás, después siguen escribiendo. Así se ve mejor. Mirando las palabras, la región occipital. escuchando las palabras, la región temporal, como les dije recién, diciendo las palabras, en vez de la región temporal, la región frontal, pensando las palabras, la región frontal, la región parietal, la región nuevamente frontal y la región temporal, y algunas regiones de la región, de la zona occipital. Esto es lo que se activa en el cerebro, de acuerdo a las distintas modalidades por el cual nosotros procesamos cierta información. ¿Qué importancia tiene para la educación esto? Ustedes podrían decir, a nosotros me entrega, como dice el italiano. Sin embargo, si en realidad sabemos esto, perdón. No, que dependiendo de la lesión que tenga. No te entiendo. Dependiendo de dónde esté lesionado o no el cerebro, va a ser la manifestación clínica que no. Sí, pero no solamente la lesión, esto tiene importancia para la planificación pedagógica. Porque si vos sabés que necesitás y requerís estimular el cerebro en su contexto general, la planificación debe tener en cuenta las distintas modalidades de cómo el niño procesa esta información. Y entonces, de acuerdo a lo que mejor o peor sabe un grado, un niño, un grupo, vos podés adaptar el abordaje pedagógico. A ver, este niño maneja peor, digamos, los aspectos táctiles. Bueno, a ver, trabajemos con esto, pensando que la región parietal interactúa con otras regiones. Si nosotros nos interesa la discapacidad, nos abocamos a la discapacidad, muy bien, si este niño nuevamente tiene un problema en la configuración de una figura, necesito darle mucha más importancia a la región parietal, porque es la región comprometida con las actividades espaciales, táctiles, emotivas. Bueno, abordo en relación a que sé lo que hago, pero además sé cómo es la patología en el caso de la discapacidad, así como sé el desarrollo en el caso de la normalidad. Y entonces el abordaje didáctico-pedagógico tiene un sustento, como lo va a tener otras cuestiones que ya vamos a ver cuando hablemos de dispositivos básicos del aprendizaje. De modo tal de que esto no es lejano. Y por otra parte, cuando el docente, sobre todo en escuelas periféricas, en escuelas, digamos, de los suburbios, de escuelas de villa, las escuelas que nos preocupan mucho, sobre todo a esta universidad, tenemos este tipo de características, es necesario tenerlo mucho más en cuenta para saber qué es lo que el medio no le ha dado y qué es lo que tenemos nosotros que tratar de orientar, hacia dónde nos orientamos, qué es lo que necesitamos tratar de esbozar en los niños. Por ejemplo, los niños, hoy, ¿quién me contó? Un chico. Bueno, me decía Pilar del Gitano que no fue un jardín. ¿Qué es ese primer grado? No, acá está la planificación. Empecemos con la planificación, no me importa que sea un gitano. Es una barbaridad. Primero, ¿tienen un idioma o tienen dos? Segundo, ¿no fue al jardín? ¿Qué sabe del aprestamiento? Por ahí es una mala palabra el aprestamiento. Si ustedes saben otra, yo no sé lo que. Si usted, señora, que ha hecho experiencia, ¿hay otra palabra que no sea el aprestamiento? No. Ahora el aprestamiento en general es una mala palabra, creo, ¿no? Bueno, ese chico que no pasó por ninguna actividad escolar, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo lo organizamos? En función de esto. Y digamos también que en general, primero, segundo y más años después, toda la actividad principal está desarrollada sobre la base de desarrollar estas dos áreas, no veo bien, ¿no? Y estas que son las áreas del lenguaje, que son las áreas del lenguaje. ¿Qué importancia tiene lo espacial? Tremenda importancia, porque la escritura está basada no sobre la mente, no solamente sobre la lógica del lenguaje, sino sobre el espacio. Y tiene una enorme importancia cuando hacen garabato y pasan de la célula al garabato, y después pasan a usar texturas. Todo eso tiene una enorme importancia, una enorme trascendencia para el proceso pedagógico y para el proceso de desarrollo y de interacción. Fíjense qué importante es que, en última instancia, pensando las palabras, lo que nos está demostrando es, como dije anteriormente, que el cerebro procesa y actúa con especificidad relativa. Acá también hay diversidad, pero también hay unidad de acción. Y entramos entonces a considerar algunos de los aspectos de la estructura del sistema nervioso. ¿Saben lo que es esto? Bien. Una palabra hemos conseguido. Una neurona. ¿Qué es la neurona? ¿Alguien lo sabe definir? Yo, señorito. La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. ¿Esto qué presupone? Presupone, primero, que la estructura mínima con la cual funciona el cerebro, y segundo, da cuenta de toda la organización, de todo el entramado, de todo el proceso interactuante del cerebro en función del medio. Nuevamente, la célula nerviosa es la unidad, es la estructura menor del cerebro, que constituye a su vez un tejido, que es el parénquima cerebral, y que se ha podido encontrar como la estructura más pequeña comprometida con la actividad cerebral. ¿Ustedes saben cuál es la condición para el funcionamiento de la neurona? ¿Qué es lo que hace la neurona? ¿A qué se dedica la neurona? Arriesguen. La transmisión nerviosa. ¿Cómo resumirías la transmisión nerviosa? Tiene los controles a través de las ondas, las cuales reciben el estímulo, el cual va al cuerpo de la célula, donde se procesa y sale en un por el axón. Que puede conectarse al músculo o a otra neurona para Entonces, la neurona es capaz de conducir estímulos. Estímulos, estímulos nerviosos. ¿Cómo? Diferencias potenciales. Ahora sí, lo vamos a ver. Correcto. Y además, tiene la característica de ser muy plástica. Pero al mismo tiempo, para conducir, tiene que ser capaz de reaccionar frente a los estímulos del ambiente. Vale decir que tiene la capacidad de irritabilidad, ¿eh? irritabilidad es cuando ustedes se ponen muy nerviosas o nerviosos y reaccionan frente a un estímulo ambiental. La capacidad de irritabilidad, reaccionar frente al medio, pero no se queda solamente diciendo, acá hay un estímulo, me están alterando la vida regular, sino que conduce, es decir, a través de la irritabilidad, es una forma de señalizar un estímulo del ambiente que obliga a la neurona a transmitirlo hacia otras regiones, es decir, conducirlo y producir en consecuencia una respuesta. Una respuesta que siempre puede ser modificable, de modo tal que a la neurona también le da la característica de ser plástica en su respuesta. Es una gran capacidad que tiene la neurona de responder a los estímulos del ambiente. Irritabilidad, conductibilidad y plasticidad. Esto domina la actividad básica de la actividad neuronal y a grandes rasgos caracteriza la función cerebral. Lo cual no presupone que la vida de relación, la vida vincular, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje interior, simplemente se pueda explicar por irritabilidad, conductibilidad y plasticidad. Solamente estamos definiendo y determinando qué capacidad tiene la neurona y en el contexto más global del sistema nervioso, las condiciones de funcionamiento del parénquima nervioso. ¿Cómo era tu nombre? Paola. Paola anticipó la importancia de este proceso. Nuestra vida de relación, ¿a través de qué mecanismo se produce? Acá no cabría la fórmula de que ojos que no ven, corazón que no siente, porque en realidad la actividad del sistema nervioso no la vemos, pero la podemos sentir. En realidad, ¿cómo se transmite, cómo se transforma, cómo se procesa esta actividad de irritabilidad, de conductibilidad y plasticidad? A través de la capacidad de inmensa cantidad de millones de células de transmitir los estímulos a través de las células, como dijo Paola, y a través de las fibras nerviosas. ¿Con qué características? Con la característica de una actividad eléctrica. La actividad eléctrica es lo que caracteriza básicamente nuestra actividad de relación, nuestra capacidad de interacción, la posibilidad de interrelacionarnos, la posibilidad de actuar, la posibilidad de tener respuestas, la posibilidad de escuchar. Y esto lo podemos relacionar también, para poder tener una experiencia gráfica, a una computadora. En realidad, de lo que sabemos, por lo menos yo, disculpen, quizás ustedes saben mucho más de computación, en los aspectos básicos de la computación, es de que escribo una computadora y veo las letras dibujadas en la pantalla. Pero en realidad nos deberíamos poner a considerar cuáles son los procesos de la computadora, porque Dios no está atrás de la pantalla de televisión, y debe de haber algún proceso que justifica de que al escribir una letra se pueda ver en una pantalla. Realmente es un hecho fantástico de la ciencia moderna. Por un lado, la actividad eléctrica da una carga a todo el sistema computacional que le permite entonces procesar información. esa información que nosotros cargamos en la computadora está dado justamente por el sistema, por el código alfabético. Pero ¿cómo se transforma ese código alfabético? Digamos, ¿por qué hay tantos cables? Uno podría suponer que al tocar la A aparece una A puesta por una mano en la pantalla. Eso no sucede. Vale decir de que por algún mecanismo la electricidad se carga de información, se carga de información y la traslada a la pantalla en otra modalidad de información. De modo tal que la información que suministramos a la digitalización de un teclado camina por cables eléctricos al igual que una fibra nerviosa, se transforma en un nuevo código que es capaz de ser decodificado en una pantalla de rayos catódicos y transformado en letras. Lo que acá se está procesando es mediado por una carga eléctrica que por supuesto se regula, se disminuye, no tiene el mismo voltaje de los 220 que viene por los cables eléctricos. Se procesa en el código que nosotros transmitimos a la computadora, se decodifica en intermediarios de lo que es el sistema computacional y vuelve a transcodificarse en letras, en palabras, en oraciones, en frases, en lo que presupone la pantalla de la computadora. Del mismo modo podríamos operar y comprender el proceso por el cual representamos en nuestra mente esta actividad de poder comprender palabras, evocar palabras, sintetizar oraciones, comprender o representar en nuestra mente situaciones, hechos, figuras, convocatorias, amores y odios. Ni más ni menos, hay una íntima relación entre un fenómeno y otro, a tal punto es así que por décadas se ha desarrollado la computación a instancias de idealizar cómo es el proceso mental de transmisión de información. Desde la década del 40 hasta nuestros días, la cibernética, es decir, la computación, y además modelos teóricos de investigación, se han desarrollado a instancias de comprender cómo son las redes neuronales. Hay toda una teoría y hay toda una línea de investigación que da cuenta de cómo son los procesos mentales que puedan representarse en sistemas computacionales. Y más, esto también está representado en los procesos de aprendizaje. Es decir, cómo se dan los procesos de aprendizaje a partir de esta comprensión. A tal punto es así que alguna vez tuve la locura, alguno lo confirma, no voy a decir que no, de pensar que en esta universidad debía de haber un laboratorio de inteligencia artificial. Es una locura porque el sustento universitario no da cuenta de ningún avance lógico a nivel de los países del primer mundo. Es menos una locura pensar que en una universidad donde hay ciencias básicas, biología, ciencia de la educación, uno puede idealizar, hipotetizar modos y sistemas de investigación, de enseñanza, de aprendizaje, que den sustento al avance de nuevos procesos y nuevos fenómenos que tienen que ver en el interjuego de las ciencias básicas y la educación a nivel escolar. Esto sería lógico en una universidad más o menos bien sustentable. De hecho, esto se produce en los países del primer mundo. ¿Qué encontramos en esta imagen? Ni más ni menos lo que nuestra amiga Paola ha señalado, es una onda eléctrica que se produce como fenómeno de la actividad mental. Es una onda de despolarización de la célula o de una fibra nerviosa. ¿Qué es esa deflexión? Se llama esa onda hacia arriba. ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué les parece que está transmitiendo? En términos, digamos, ideales, esto no es nada más que una demostración, pero ¿qué es lo que les sugeriría esta despolarización? Paola, un estímulo. Entonces, ¿qué es? La reacción ¿qué es? La irritabilidad. ¿Qué más? La palabrita. Información. Ustedes hacen A y tienen razón de hacer A, pero es información. Y es tremendamente importante esto. Porque si no, a mí lo que me, en realidad, ¿por qué planteo algunas cosas? Porque en realidad lo que más me desespera es creer que esto todo es una cosa de ciencia ficción, aprender. Y cuando tenemos problemas de aprendizaje también es una cuestión de ciencia ficción. ¿Dónde se produce el aprendizaje? Entonces no empezamos a entender, porque entonces empezamos a ver la actitud de la madre, o la actitud del padre, o la actitud de él, que existe, que la califico. Todo eso existe. Pero hay una parte que nunca se califica, y que es el proceso íntimo del aprendizaje. Vamos a ver también los aspectos emocionales, cómo, desde este punto de vista, cómo inciden en este proceso de aprendizaje. Siempre esto es aprendizaje, porque cualquiera puede tener problemas emotivos. Nos dedicamos a lo emotivo y no resuelve el problema de aprendizaje. O sea, además de lo emotivo, hay fenómenos propios del proceso de aprendizaje que tienen que ver con la actividad cerebral y con ese proceso pedagógico. Y esto está dado por la información. Una onda de despolarización, como se produce acá, nosotros podemos ver una onda lisa. ¿Cómo se obtiene esto? Muy sencillo. Se carga una fibra nerviosa de dos cargas eléctricas. Una por dentro. Digamos, una fibra nerviosa está constituida por dos membranas externas. Esta es la vía por donde la carga eléctrica funciona. Esta es una fibra nerviosa. Cuando una onda eléctrica va de una región a otra, lo que se produce es justamente la despolarización. Y esto va siendo así. Lo que pasa es que mientras esta onda pasa a este lugar, en este lugar vuelve a repolarizarse la membrana. Ya lo vamos a ver la próxima. No le quiero dar todo el golpe porque si no van a salir como si hubieran tomado un libro de libro. Pero acá se vuelve a repolarizar. Es decir, permanentemente es una actividad en regeneración que permite que las fibras nerviosas estén permanentemente preparadas para que un estímulo transite por ellas y lleve a largos caminos esa información. Me toco el dedo acá y va hasta mi cerebro. Tengo clara noción de lo que estoy haciendo porque no lo registro solamente en la periferia, sino que lo registro acá. Quiere decir que fibras nerviosas que van por mi médula suben a la corteza, relevan qué miércoles es esto, este bobo que está haciendo, y vuelve todo caso sostiene el dedo o en todo caso retira, depende cómo yo sustente ese tipo de símbolo. Bueno, creo que vamos a dejar acá. Ya les di pa' que tengan. ¿Se entendió? ¿Preguntas? No se desesperen, léanlo, no es tan difícil. No busquen palabras difíciles, hablar de esta palabra difícil, a ver si me la toman al examen. No vamos a tomar palabras difíciles, me interesa que entiendan el concepto. Todo lo que dije es lo que nos interesa que ustedes sepan. No se restrinjan a leer solamente las cuatro cosas que dije, traten de entender el contexto general de lo que estamos planteando, porque no nos interesa, más allá de lo lógico, que entiendan cuál es la región frontal, la región temporal, la región occipital. Le vamos a preguntar de cuántas circunvoluciones está conformada la región temporal. En tres. Le vamos a preguntar cuántas circunvoluciones frontales hay. Pero no sería lógico que ustedes no sepan cuál es la región frontal. Bueno, entonces eso es lo que queremos crear. No hay textos específicos dirigidos a los estudiantes de ciencia de la educación. Hay textos. Y se encuentran las células de Rasmussen, no le den Bolivia. O las de Purkinje en el cerebelo, apenas las sé yo, tampoco vamos a pedir que las sepan ustedes. Sepan lo que es el cerebelo, porque es obvio. Lo que vamos a hacer es trasladarnos, porque vamos a ver un video que es muy bueno, muy gráfico, para que ustedes terminen de ir viendo con más realidad este concepto. Vamos a tratar de verlo todo hoy, si podemos, si no terminamos de ver la semana que viene. Fíjense que tienen una cortina para la semana que viene, el cronograma. Vamos a hacer como la otra vez, por grupo buscamos esa información y la compartimos. Tienen 5 minutos. No hay tiempo, tienen 5 minutos. Podemos terminarlo de ver la semana que viene el video. ¿Vos querés que lo vean todo? Sí. Bueno, y estamos listos porque entonces se van a divertir un rato, ¿no? No es muy pesado. Bien, avanzamos, bueno. Yo perdí la campera en la escuela de hoy. ¿Perdiste la campera, la verde? No, ¿qué pasó? Bueno, ¿la moto no dejaste? No, ahora quiero la escuela. ¿Por qué? Bueno. ¿Tienes un chico? Sí, más bien. ¿Vamos? Sí, ahora quedo en la escuela. Bueno, pues yo lo encontré. No, ahora quedo en la escuela. Creo que está en el gabinete. Creo que la apoyé en el... La apoyé ahí en algún lado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Que todas las enseñanzas que ve lo demás. De calamar, me gusta lo de calamar. Vamos a pescar un calamar en el río Areco. Secundaria, se puede decir, y otras que no son tan simples, ¿no? Pero es muy gráfico, es muy bueno que ustedes puedan acceder para poder ir de alguna manera ayudando a la comprensión de todo eso que habla Víctor. Vamos a empezar al revés, son tres videos cortos, vamos a empezar del tercero, de acá para adelante, digamos, no porque estemos locos, sino porque es como, bueno, estamos, sí, un poquito locos estamos. Porque nos parece que es más didáctico, digamos. Queremos pasárselos de modo tal de ir también favoreciendo la comprensión de ustedes. Cualquier cosa que ustedes vayan viendo, sería bueno que lo anoten, si cosas que les llamen la atención, que les planteen dudas. Como vamos a seguir, la semana que viene vamos a continuar con este tema. Tenemos dos martes para esta unidad. Entonces estaría bueno que el martes que viene se vengan a todos los estudios, que se lleven a los padres. Y otros que se les vayan surgiendo durante la semana. ¿Cómo se llaman los videos? Enciclopedia Británica. Son en general son del sistema nervioso. Sistema nervioso, alguno toca más. Está todo en inglés, después lo tienen que traducir y traerlo. El cerebro humano. Un equipo médico se ha reunido aquí para operar la estructura más compleja que conoce la humanidad, el cerebro humano. En este caso, el paciente es una mujer de 20 años que padece epilepsia. Ella sufre lo que podrían llamarse tormentas eléctricas en su cerebro. Los cirujanos deben ubicar y eliminar la causa de esas tormentas. Para lograrlo, llevan a cabo una cuidadosa exploración, usando electrodos sobre la superficie del cerebro. Los electrodos detectan la actividad eléctrica de las distintas áreas. Esta actividad queda registrada en un gráfico que se visualiza en un monitor de video. Será interpretado por el cirujano y otros médicos. Irregularidades en el gráfico le indican al equipo dónde está el foco de la epilepsia. Este procedimiento demuestra que el cerebro tiene una organización que puede ser explorada, si bien la tarea parece increíble. El cerebro humano es, después de todo, una estructura. Un órgano compuesto por proteínas, grasas, agua y otros elementos. El cerebro de un adulto pesa aproximadamente un kilo y tiene la consistencia de un budín espeso. Es parte del sistema nervioso, coordina nuestras acciones y nos permite interactuar con el medio ambiente. Las unidades fundamentales de trabajo del cerebro y del sistema nervioso son unas células llamadas neuronas. El cerebro solo tiene 10.000 millones de ellas. La tarea de cada una es generar, recibir y enviar impulsos. Podemos decir que estos impulsos viajan de dos maneras, eléctricamente y químicamente. En esencia, nuestros pensamientos son el resultado de estos impulsos. Una neurona cerebral consiste de un cuerpo celular, una serie de dendritas para recibir impulsos que le llegan y una rama principal, neurita o axón, que emite los impulsos hacia la periferia. El impulso eléctrico comienza cuando una dendrita es estimulada. El impulso viaja a través del cuerpo celular y luego a lo largo de la neurita. Cuando alcanza la unión con otra célula, estimula la liberación de un transmisor químico. Este producto químico cruza un espacio lleno de líquido llamado sinapsis, para ser recibido luego por la célula siguiente. Puede así hacerla reaccionar, como en este caso, o inhibirla. Docenas de transmisores químicos han sido descubiertos recientemente en el cerebro. La deficiencia de un transmisor químico llamado dopamina en una parte del cerebro de este hombre le ha dado esta expresión de máscara y un temblor en sus extremidades. Estos son síntomas de la enfermedad de Parkinson, que es bastante común en gente mayor. Se produce una cantidad insuficiente de dopamina. En algunos casos, el paciente puede ser tratado con una droga llamada dopamina, que reemplaza al transmisor. Ahora regresemos al quirófano para demostrar la naturaleza eléctrica del sistema nervioso. Además de la grabación de la actividad eléctrica del cerebro, el cirujano usará otra clase de electrodos para introducir pequeñas dosis de corriente eléctrica en el cerebro de la paciente. Así, crea un impulso nervioso que viaja a través del sistema nervioso. La paciente debe estar consciente para poder relatar los resultados de las pruebas del médico. Ella no siente prácticamente ningún dolor, porque el cerebro carece de receptores propios. Cuando vemos su boca abierta, es porque el doctor ha estimulado un área de su cerebro que controla la boca. Ella no la mueve a propósito. La paciente puede sentir, en cambio, cierto cosquilleo en alguna otra parte del cuerpo. El impulso podría incluso provocar que la paciente vea cosas o escuche música. El efecto depende del lugar de la estimulación. Los avances de la ciencia y la tecnología le permiten al hombre realizar estas operaciones casi rutinariamente. Y sin embargo, no sabemos completamente cómo trabaja el cerebro, cómo regula el cuerpo, cómo puede pensar y soñar y explorarse a sí mismo. Nuestro simple conocimiento de la existencia de las neuronas no tiene todavía un siglo. Los mecanismos eléctricos básicos han sido comprendidos hace menos de 50 años. La química es todavía un amplísimo campo para la investigación. La tarea de la exploración se complica más aún porque las partes del cerebro no son tan claramente visibles como en nuestra ilustración. El cerebro está realmente bien envuelto. Las neuronas están sostenidas por otros tejidos que regulan la química del cerebro y les proveen nutrientes. Sin embargo, podemos ver algo de la organización cerebral si observamos un corte del mismo. Podemos ver leves diferencias de color que se vuelven evidentes si teñimos los tejidos especialmente. Las áreas oscuras, llamadas materia o sustancia gris, sostienen los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas. En las áreas blancas, llamada materia o sustancia blanca, predominan las neuritas, que transmiten impulsos de un lado a otro. El cerebro humano es único en su capacidad para explorar, crear, adaptarse y para pensar sobre sí mismo. Podríamos imaginar que es absolutamente único, pero su estructura no es así. A decir verdad, sobrelleva una larga herencia de evolución. Las neuronas aparecen incluso en animales muy primitivos y sin cerebro, como las medusas. Los cerebros de muchos animales vertebrados tienen una estructura similar al nuestro. Observando su cerebro, aprendemos sobre el cerebro humano. El cerebro consta de tres partes principales. Aquí está el cerebro de un pez. Tiene una parte llamada bulbo raquídeo. Tiene un cerebelo y tiene un cerebro. Este es un cerebro muy primitivo. El cocodrilo es un animal más complejo. Su cerebro es más grande en proporción a su cuerpo, pero también tiene bulbo raquídeo, un cerebelo y un cerebro. Un ganso es más complicado aún. Bulbo raquídeo, cerebelo, cerebro. La inteligencia de una especie animal depende del tamaño de su cerebro en relación con su cuerpo. A medida que ascendemos en la escalera de la evolución, podemos ver un aumento en el tamaño relativo del cerebro. Un cerebro humano, si bien comparte la estructura básica de tres partes, tiene un cerebro que es proporcionalmente mayor y más altamente desarrollado que el de cualquier otro animal. Sin embargo, entre los humanos, prácticamente no existe correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Más que cualquier otra parte, es nuestro cerebro el que nos hace humanos, si bien no podríamos funcionar sin las otras partes. El cerebro es un órgano muy delicado. Para estar protegido flota en líquido. Está envuelto en tres capas de membranas y finalmente está contenido en hueso, el cráneo. A pesar de sus coberturas protectoras, el cerebro es un órgano vulnerable. Golpes repetidos pueden causar daños permanentes. Y un solo golpe fuerte, aun cuando no rompa el cráneo o dañe el cerebro, puede destruir el funcionamiento normal del mismo y llevar a la víctima al estado de inconsciencia. El pensar cesa, el control consciente de los músculos se pierde, no se percibe la información sensorial, y sin embargo, el corazón sigue latiendo y los pulmones respirando. Los mecanismos vitales son controlados por una de las partes del cerebro más saludables, el bulbo raquídeo. El bulbo es un centro automático de control para muchas de las importantes acciones involuntarias del cuerpo, y es el paso de los impulsos que van en uno y otro sentido desde el cuerpo hacia el resto del cerebro. Consideremos al cuerpo como una especie de máquina con ciertas acciones básicas que deben mantenerse y coordinarse más allá del estado de la mente. La médula ayuda a servir este propósito, regula el latir del corazón y la respiración, ayuda a despertar el resto del cerebro del sueño activando las otras áreas, regula la presión de la sangre continuamente. Si no lo hiciera, nos desvaneceríamos cada vez que nos pusiéramos de pie. Controla ciertos actos reflejos, tales como pestañear, el ajuste del ojo a las variaciones de la luz. Guía los movimientos involuntarios necesarios para comer, tales como la producción de saliva y la coordinación de los músculos usados para tragar. Así tenemos la libertad de pensar en otras cosas, pero no nos permitirá desatender las necesidades básicas del cuerpo cuando esto sea necesario. Por ejemplo, si la comida va por un camino equivocado, la médula nos hará toser. Si el cerebro es dañado, las consecuencias pueden ser serias: parálisis, coma, muerte. El cerebelo es también una parte automática del cerebro, pero a diferencia del bulbo raquídeo, no inicia acciones propias, más bien funciona como una especie de regulador y coordinador de los músculos. El cuerpo tiene cientos de ellos. Cuando ejecutamos una acción, no necesitamos pensar cuáles debemos contraer y cuáles relajar en el momento justo. Simplemente nos movemos. Normalmente, el cerebelo guía a los músculos para ejecutar las acciones que efectuamos. Ayuda a mantener el tono muscular, la postura, el equilibrio y ayuda a orientarnos en el espacio. Parece trabajar comparando impulsos nerviosos de todo el cuerpo y del cerebro para asegurarse que los músculos están haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Cuando practicamos un movimiento una y otra vez, el cerebelo es una de las áreas del cerebro que más se benefician. Esta mujer tiene esclerosis múltiple, una enfermedad que en este caso impide que el cerebelo coordine los músculos de su cuerpo. Para ella, incluso los movimientos más simples que la mayoría de la gente hace espontáneamente son extremadamente difíciles. El cerebelo, como el bulbo raquídeo, es automático. Esto le permite ejecutar sus tareas, pensemos nosotros en ellas o no. Las acciones voluntarias son creadas por el cerebro, una estructura tan complicada que es aún hoy un misterio. Si lo examinamos anatómicamente, vemos tres áreas principales. La parte más interna es a veces considerada parte del bulbo raquídeo. Como este, estas partes son centros automáticos de control para ciertas funciones esenciales, tales como la regulación de la química del cuerpo, el sueño, el apetito, la temperatura corporal y más aún. Impulsos de todo el cerebro y del cuerpo pasan a través de esta área, que actúa como una especie de estación de relevo. Por ejemplo, cuando el cerebro necesita comida, esta parte del cerebro recibe esa información y la transmite a las áreas que la rodean, y así sentimos hambre. Si asuntos más urgentes requieren nuestra atención, el hambre se suprime y la información más importante ocupa nuestra conciencia. Las emociones son generadas por otro complejo llamado sistema límbico. Si ciertas áreas del mismo fueran estimuladas por un electrodo, el paciente sentiría una emoción. El sistema límbico también contiene importantes centros para el aprendizaje y a través de él percibimos el sentido del olfato. Otros sentidos son percibidos en la capa más externa del cerebro, la corteza. Esta es una capa arrugada de materia gris, arrugada para que una mayor cantidad de ella pueda tener cabida en el cráneo. El control consciente de muchos músculos, el lenguaje, el razonamiento, son todas funciones de la corteza. Es en realidad con ella que el cerebro humano puede pensar y explorarse a sí mismo. Tal como el resto del cerebro está dividido en dos hemisferios. Los científicos han aprendido mucho acerca de la corteza gracias a la técnica de la cirugía cerebral que vimos antes. Estimulando eléctricamente los cerebros de miles de pacientes, ellos han podido crear un mapa general de la corteza. Los impulsos son enviados al cerebro desde los distintos órganos de los sentidos. En la corteza son interpretados como sonido, vista, gusto o tacto. Se ha determinado que la audición es percibida aquí, la visión está aquí atrás, gusto, tacto, movimiento muscular consciente. Las funciones exactas de muchas áreas del cerebro llamadas áreas de asociación son menos comprendidas. Parecen reunir información y convertirla en pensamientos, planes e ideas. La cirugía como la que hemos visto es practicada solo cuando absolutamente necesaria. Por razones obvias, es difícil estudiar un cerebro humano vivo directamente. Mucho de nuestro conocimiento ha sido resultado del estudio de los efectos de daños cerebrales en otros seres humanos. Las neuronas se encuentran entre las células más delicadas. En la infancia tenemos más de ellas que las que tendremos a lo largo de nuestra vida. Con los años, ellas mueren y nunca son reemplazadas. Tenemos tantas que la pérdida gradual de ellas no nos afecta casi. Pero cuando se daña repentinamente una gran área, los efectos pueden ser catastróficos. Irónicamente, la ciencia puede sacar beneficios de estas tragedias. Hace un año, a los 32 años, esta mujer sufrió un ataque. El suministro de sangre a una región de su cerebro se vio bloqueado por un coágulo. Hoy, ella tiene la parte derecha de su cuerpo parcialmente paralizada. El daño ocurrió en esta área, donde ciertos músculos son controlados conscientemente en el lado izquierdo de la corteza. Vemos que los músculos y el sentido del tacto del lado derecho del cuerpo son controlados por el hemisferio izquierdo del cerebro, y los ubicados en el lado izquierdo son controlados por el hemisferio derecho. Los nervios se cruzan en la médula. Sus músculos están sanos. Es su cerebro el que no puede guiarlos. Si el daño es sufrido por alguna de las áreas de asociación, los resultados son más difíciles de interpretar. Este hombre sufrió un ataque que dañó un área de asociación del lado derecho de su cerebro. Ahora tiene un problema llamado paresia. Es como si olvidara que tiene un lado izquierdo, o incluso que hay una cosa llamada izquierda. Su terapeuta trabaja con él para hacerlo tomar conciencia de su lado izquierdo. Le pide que use ambas manos para atrapar la pelota. Por un corto lapso, él accederá a hacerlo. Algunos pacientes con daños más serios en esta área llegan directamente a negar que tienen un lado izquierdo. Pueden incluso decir que el brazo pertenece a otra persona, que les están haciendo una broma. Aunque en este paciente el daño no es tan grave, eventualmente su brazo cae a un lado, abandonado. Ya que los hemisferios del cerebro parecen simétricos, podría esperarse que funcionen de igual manera. En realidad, no es así. Este hombre está en tratamiento para superar una dificultad causada por un ataque en el lado izquierdo de su cerebro. Confinado a una silla de ruedas, está trabajando para corregir un problema de lenguaje. Él puede conversar normalmente, no tiene dificultad en comprender a otras personas, y sin embargo tiene problemas para nombrar algunas cosas. El cerebro tiene dos áreas de lenguaje principales. Están ubicadas en el hemisferio izquierdo de la corteza. Si se daña cualquiera de las dos, el resultado pueden ser problemas del lenguaje muy específicos, como el que acabamos de ver. Si el daño hubiera sido en el mismo lugar del hemisferio derecho, probablemente no habría problema en el lenguaje. Uno de los más notables e instructivos casos de daño cerebral comenzó en el otoño de 1848. Un día, un hombre de Vermont llamado Phileas Gage estaba trabajando en una cantera con pólvora. Usando una vara de hierro, él revolvía el polvo en un agujero del piso rocoso. El polvo se encendió y disparó la vara de hierro atravesando su cabeza. La vara entró por aquí, pasó por la parte frontal de su cerebro y luego salió. Parece casi un milagro, pero Phileas Gage sobrevivió a pesar de la violenta destrucción de gran parte de su cerebro. Para un extraño él puede haber parecido normal, pero para sus amigos él era un hombre diferente. De ser un obrero capaz, se convirtió en un hombre obstinado, irascible y corto de vista. El daño en su cerebro cambió la personalidad de Phileas Gage por el resto de su vida. Esto prueba que la parte frontal de nuestro cerebro nos permite controlar nuestras emociones y planificar. Phileas Gage perdió estas áreas. En 1848 la cirugía de cerebro era imposible, casi inconcebible. Hoy es una parte de la vida cotidiana. A pesar de que muchas capacidades del cerebro no son comprendidas aún, estamos seguros de que con el tiempo lo sabremos. Es un órgano, por cierto, más delicado o complicado que un riñón o un músculo, y más importante para nosotros, porque de algún modo es nosotros. Pero sigue siendo un órgano, un profundo misterio, una entidad funcional única, un concierto de química y electricidad, una estructura que se esfuerza por conocerse a sí misma. El impulso nervioso. Células nerviosas. Los eslabones a través de los cuales sentimos, percibimos y respondemos al ambiente. A través de los 10 billones de células nerviosas que hay en el cuerpo, el sistema nervioso puede enviar y recibir trillones de mensajes cada hora. La transmisión de un mensaje normalmente empieza cuando uno de los receptores sensoriales recibe un estímulo. Ese estímulo inicia un mensaje que se convierte en parte de la información sin evaluar que pasa por el sistema nervioso hacia el cerebro. Allí se evalúa y se decide la acción que se tomará. Lo fundamental en este proceso de llevar mensajes es el impulso nervioso, el lenguaje del sistema nervioso. La anatomía del sistema nervioso ha sido objeto de estudios científicos durante siglos. Pero la forma en que este sistema lleva los mensajes permaneció desconocida hasta fines del siglo XVIII. Luigi Galvani, un profesor italiano de anatomía, empezó a descifrar el misterio en la década de 1780. Hizo una serie de experimentos para ver el efecto de la electricidad en los músculos y en los nervios. En uno de ellos notó que cuando un metal toca un nervio de una rana y junto a él se descarga una chispa eléctrica, se contrae el músculo que está adherido al nervio. Galvani concluyó que como un estímulo eléctrico exterior puede activar un músculo, el estímulo interno normal también debía ser eléctrico. Durante años trató de probar su teoría, pero no tuvo éxito hasta finales de su carrera. Disectó un nervio y tocó un músculo en el extremo cortado. El músculo a que pertenecía el nervio se contrajo. Buena prueba de que los músculos y los nervios pueden producir un estímulo eléctrico. Unos 40 años después, Emil Dubois-Raymond, un fisiólogo alemán, trató de probar que los impulsos nerviosos son pequeñas corrientes eléctricas que genera el nervio. Colocó el nervio sobre dos electrodos conectados a un galvanómetro muy sensible. El metro permaneció en cero, no fluyó corriente por el nervio. Luego rompió un extremo del nervio para dejar al descubierto su interior y colocó ese extremo en uno de los electrodos. Una corriente eléctrica pasó por el nervio. Esta corriente producida por el nervio solo podía ser resultado de una diferencia en potencial eléctrico entre el interior y el exterior del nervio. Otros experimentos hicieron que Dubois-Raymond creyera que la corriente fluye por el nervio de igual modo y a la misma velocidad que la electricidad fluye por un alambre. En 1850, Hermann von Helmholtz, un físico alemán, midió la velocidad del impulso nervioso. Usó dos electrodos en su experimento. Uno para estimular el nervio y otro para registrar la contracción del músculo al estimular el nervio. Los electrodos estaban conectados a un osciloscopio para registrar la contracción. Estimuló el nervio. El estímulo se registró en el rayo inferior y la contracción muscular varias milésimas de segundo después en el rayo superior. Movió el electrodo estimulante 5 centímetros más cerca del músculo y volvió a estimular el nervio. El músculo se contrajo 1.5 milésimas de segundo antes. Eso demostró que el impulso nervioso se desplazó los 5 centímetros en ese tiempo, o sea, a una velocidad de 33 metros por segundo. Esa velocidad es típica de los impulsos de muchas fibras nerviosas y es más lenta que la velocidad a que la electricidad recorre un alambre. Julius Bernstein, otro científico alemán, diseñó una teoría que explica la poca velocidad y la fuente del impulso nervioso. Bernstein dijo que la diferencia en potencial eléctrico entre el interior y el exterior de las fibras nerviosas se debe a la presencia de iones. Según él, las células nerviosas están rodeadas por una membrana muy delgada que mantiene una mayor concentración de iones negativos dentro de la célula que fuera, y eso crea un potencial eléctrico. El estímulo hace que los iones se muevan de un lado a otro por la membrana, produciendo una pequeña corriente eléctrica que se mueve de un punto a otro por la fibra nerviosa. Bernstein creyó que esa corriente era el impulso nervioso y que las características físicas de la membrana, que son diferentes a las del alambre, determinaban la poca velocidad. A fines de la década de 1930, Alan Hopkins y Andrew Huxley, ingleses, desarrollaron más la teoría de la membrana. Midieron la actividad eléctrica dentro de una sola fibra nerviosa viva. Para ello, insertaron microelectrodos con extremos muy finos dentro de una fibra nerviosa aislada de un calamar. Con ambos electrodos justo fuera de la fibra, el osciloscopio no indicó diferencia en potencial eléctrico entre ellos. Uno de los electrodos penetró en la fibra, y la baja en el rayo indicó que existe un potencial eléctrico a través de la membrana de la fibra. Ese es el potencial latente. Al estimular la fibra, el potencial latente se interrumpe por menos de una milésima de segundo. Esa interrupción es el potencial de acción y demuestra que un impulso nervioso pasó por ese punto de la fibra. Los estudios de Hodgkin y Huxley y los posteriores de otros científicos dieron mayor comprensión de cómo se desplaza el impulso nervioso. Los iones principales que intervienen en el desplazamiento son los de sodio y los de potasio. En la célula en descanso, la mayoría de los iones de sodio están fuera y la mayoría de los de potasio están dentro. La membrana que rodea la célula es relativamente impermeable a los iones de sodio y de potasio mientras la célula descansa y por eso ayuda a mantener la desigual concentración de iones. Como resultado, el interior de la célula tiene carga negativa en relación con el exterior. Al llegar el estímulo a un punto de la membrana, este se vuelve permeable a los iones de sodio y de potasio. Primero entra el sodio en la célula dándole una carga positiva. Un instante después salen los iones de potasio y el interior de la célula vuelve a tener carga negativa. Luego sale el sodio y vuelve a entrar el potasio. Se restablece el potencial eléctrico original y la membrana está lista para responder al próximo estímulo. La pequeña corriente eléctrica generada por el movimiento de iones estimula el punto adyacente de la membrana. Así va el impulso nervioso de un punto a otro a lo largo de la fibra. Esta teoría es básica para comprender otras características de cómo los nervios llevan mensajes. Una de ellas es la fuerza del estímulo requerida para provocar un impulso. Un rastro indicará la reacción de la célula, el otro la intensidad del estímulo. Cuando llega a cierto nivel de intensidad, la célula nerviosa desata un impulso. Este nivel es el umbral de la fibra. Cuando se llega a él, aumentar la intensidad del estímulo no aumentará la intensidad de la reacción. La fibra nerviosa reaccionará con toda su fuerza. ¿O no reaccionará? Es el principio de todo o nada. Otra característica de la conducción del impulso se relaciona con la habilidad de la célula para responder a estímulos sucesivos. La fibra no puede responder al segundo estímulo porque deben pasar más de 2 milésimas de segundo antes de que la membrana pueda volver a reaccionar. Ese intervalo en que la célula no responde a ningún estímulo es el periodo refractario. Debido a él, los impulsos nerviosos, por rápidos que sean, son todos estallidos de energía separados e individuales. El periodo refractario y el principio de todo o nada son necesarios para comprender cómo llevan los nervios los mensajes. En este caso, mensajes acerca de la relativa intensidad de los estímulos. Para estimular la pata del animal, se usa un instrumento que ejerce diversas cantidades de presión. Cada estímulo se aplica continuamente por cierto tiempo. Un osciloscopio indica la fuerza y la duración de cada estímulo. Se inserta un microelectrodo en un nervio sensorial intacto para detectar la reacción. Un estímulo de cierta fuerza provoca cierto número de impulsos. Todas las fibras nerviosas no responden de igual modo al mismo estímulo. Diferencias entre las fibras nerviosas, todas contienen estallidos de impulsos. Las características electroquímicas de todos los impulsos son similares, pero la frecuencia y duración de los impulsos son distintas. Las diferencias forman una clave que el cerebro interpreta y usa para dirigir las reacciones del cuerpo. La conducción es solo parte del proceso. El impulso nervioso debe ser transmitido de una célula nerviosa a otra y así a través del sistema nervioso. Durante siglos, los científicos creyeron que el sistema nervioso era una gran red similar a una tela de araña o a la cablería eléctrica de una casa. A principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal, un histólogo español, impugnó esta teoría. Con nuevas técnicas demostró que, aunque las células nerviosas se tocan, no están conectadas físicamente. Terminan en grupos de estructuras protuberantes. Y entre los terminales de células nerviosas adyacentes hay una brecha llamada sinapsis. El microscopio electrónico muestra claramente las estructuras terminales y las conexiones sinápticas. El descubrimiento de Santiago Ramón y Cajal no explica cómo el impulso nervioso cruza la sinapsis. Unos científicos creen que lo hace eléctricamente, otros que se transmite químicamente. Otto Lewy, un farmacólogo austriaco, solucionó la controversia en la década de 1920. Usó dos corazones de ranas que mantuvo vivos en una solución. En el primer corazón permaneció adherido el nervio vago que ayuda a regular el latido del corazón. En el segundo se cortaron todas las conexiones. Ambos corazones latían a su ritmo normal. Luego estimuló el nervio vago del primer corazón. Esto tuvo el efecto normal de hacer más lentos los latidos. Después de unos minutos de estímulo, sacó una pequeña cantidad de fluido del corazón y lo inyectó en el segundo corazón. El segundo corazón latió más lentamente. Esta reducción tenía que deberse a un agente químico que el nervio vago había liberado en el primer corazón. Así probó Lewy que la transmisión de impulsos nerviosos se realiza por medios químicos. En este caso el agente químico es acetilcolina, una de varias sustancias que produce el cuerpo para transmitir impulsos nerviosos. Cada impulso hace que la acetilcolina salga de los terminales de una célula nerviosa. La sustancia se esparce por la sinapsis e inicia un impulso en la célula nerviosa vecina. También los agentes químicos que se introduzcan en el cuerpo pueden afectar la transmisión de los impulsos nerviosos. Hola amigo, ¿cómo estás? Una demostración con una droga experimental muestra cómo pequeños cambios en el equilibrio químico del sistema nervioso pueden afectar la conducta. Se estudia la conducta del animal antes de inyectarlo. Bien, ven aquí. Ahora. Se inyecta la droga y se deja que haga efecto. Esta droga, como la acetilcolina, es muy potente. No se sabe exactamente cómo afecta el sistema nervioso, pero hay pruebas de que funciona, como la acetilcolina. Estimula directamente las células nerviosas. Pero mientras la acetilcolina tiene una corta duración de acción, el efecto de esta droga inyectada es más prolongado. El resultado es sobreestimulación de ciertas partes del sistema nervioso. Ah, la trufa. ¿Cuál la dice? Sí. ¿Hay una canción de Camé? No, la de Salvaje. No, la alquilo. Lo tenemos que reciclar, es de conseguir. ¿Cuál? El salvaje de Bailar. Ah, déjame ver. ¿La viste vos? Sí. Está buena, ¿eh? Vale, la voy a traer. Creo que se llama el niño salvaje. El niño salvaje se llama. ¿Cómo se llama? te iba a decir que lo estaba pensando en tu clase, ¿no? ¿Eh? Yo creo que una cosa, ¿vos a fin de año? ¿Eh? Sí. Oh, un montón. Yo creo que una cosa importante del proyecto es que tiene que tener, yo te cuento que un objetivo que tenés que pasarse, como yo me trajería, ¿no? Es increíble, que tiene claro la idea de que hay muchos paradigmas, que ustedes creen que hay un paradigma, y que en el campo de psicología no hay ni solo cuadro, ¿verdad? Hay muchas escuelas con problemas de sabor, problemas distintos. O sea, que el problema sea claro, que cuando van a un psicólogo y le dicen, el problema es que tu dieta de tratamiento, entiende que es una teoría. Claro, ¿no? Y el test son una teoría y todo eso es una teoría. Pero... ¿pero vos empezás de cero? Sí, claro, porque... ¿quién estudió en la docente que lo mandó? Mañana tengo un crimen, igual voy a empezar a hacer. No tienes idea. ¿Tienes vos programas? ¿Este vos? Eso es lo que no tengo. ¡Vale! ¿Pero vos cómo estás como provincial? ¡Uy, ahí! ¿Y vos ya vas a poder hacer eso? ¿La rotación es buena? ¿La sobre todo? Sí. Es más, si vos tenés... ¿y vos tenés clase? ¿No sos provisional? ¿Es hasta...? Bueno, igual imagino que se va a dividir en sucesivos colectivos de diferentes líneas, imagino. Imagino que estás en México para el mundo. ¿Qué gente esperando ya? ¿Cómo que le pasó de las 8? Mira, me estaba pensando en... bueno, esto fue... ¿dónde está? ¿Viste la oficina del servicio de bienestar estudiantil? ¿Vos me decías? ¿Es donde vos me enteras de los menores que estuvieron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguí de largo? Gracias. 2 horas y te pagarán, no tengo ni idea, 150 pesos. Pero además tiene hora social, tiene toma de entrada. Pero está, todas con ese libro. A mí me parece, por eso, el contenido básico, porque es un número uno, lo que hay. Pero bueno, ahí está, gente. Pero bueno, que hay un poco de problema. Thank you. estás, ¿no? Thank you. otras cosas. El colegio le iba a ser, pero... Lo que Vos decís, por ejemplo, si vos sos un escéptico, vos sos un escéptico. quedan decirlo. La cosa es decir lo que no me estaba contando, me pasé a vender. No me digas que... No fui a un marido. ¿Me estaba contando? Ay, me estaba contando. Sí, en la final no me animé a ir, ¿no? Sí. Vaya, el psicólogo. Yo sí lo sabía en psicología. Yo ni algo ponía a ver el psicólogo. ¿Pero por qué no te digas que no, digamos, no querés nada formal o por no? Bueno, no quiero que... No, porque no quiero que aprecie la misma historia de siempre, ¿sí? O sea, porque eso va a ir por el mismo camino de... Porque no te pegó. Obviamente, cuando te pega, no sé. Cuando vos empezás a racionalizar mucho es porque no te pegó.